Subprefecto Delfino Olguín Donoso, jefe de la Prefectura de Viña del Mar. ¿Nos puede contar detalles cómo se gesta este procedimiento y se logra con la detención de este sujeto y cómo transportaba la droga? Sí, por supuesto. Esto es una estrategia y un plan integral de la Policía de Investigaciones de Chile, un plan antinarcótico, en el cual, a raíz de investigación, de cruce de información, principalmente análisis de las vías de acceso y carretera a la quinta región, fue detectado una persona adulta, mayor de edad, sin antecedentes policiales, el que se movilizaba en un vehículo particular. Al interior de este, mantenía oculta en sacos y en cajas de cartón 127 kilos de cannabis sativa elaborada, dispuesta para ser comercializada y vendida a la población. ¿Cuántas dosis hace esta incautación y el avalúo que tiene? El total de lo incautado equivale a 127.000 dosis y el avalúo son 635 millones de pesos.